Estamos transmitiendo desde La Cigarra. Tenemos otro testimonio. Disculpame, ¿cómo es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Sergio. Sergio, ¿a qué te dedicas? Soy trabajador independiente, trabajo por mi cuenta. Muy bien. Sergio, ¿por qué estás hoy en la movilización? Bueno, la verdad que la situación hoy en día no ayuda y nada, estamos teniendo malos resultados a la hora de realizar nuestro trabajo, entonces, bueno, venimos a poner nuestra voz en esta marcha, a sumar y nada, y mostrar acá que no somos pocos los que marchamos, los que la estamos pasando mal, somos una gran mayoría, y le pedimos al gobierno y a nuestros representantes que nos escuchen y que las decisiones sean en base de nuestras necesidades y no en base de necesidades de los más poderosos. Muy bien, bueno, muchas gracias, Sergio. No, por favor, a ustedes, hasta luego.